soy yo. No me creas. Si mañana quiero volver a intentar, ¿dónde voy? Esta noche y mañana quiero. Estamos en vivo acá para hablar de cine, como dijimos antes de la pausa, en este caso con el cineasta uruguayo Guillermo Rocamora, de una película muy importante que se va a estrenar, pero que queremos que nos cuente cómo fue la producción, el trabajo. Guillermo, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, temas propios. Temas propios. ¿Qué película? Contanos de qué se trata. Bueno, temas propios relata un momento especial en la vida de Manuel, que es su protagonista, que en medio de una tormenta familiar, digamos, de una separación de los padres y en su crisis vocacional clásica de ese momento de la vida, no tiene mejor idea que armar una banda de música con su papá y con su hermano y con unos amigos. Y ese es el disparador que va narrando un poco el conflicto de Manuel, pero también el conflicto de César, el conflicto de la mamá, Virginia, del hermano. O sea, todos están en un momento particular, y se pone foco principalmente en Manuel y en César, que son como los dos coprotagonistas ahí de esta historia. Y bueno, eso, cómo van desarrollando el miedo. Manuel se quiere dedicar a la música, el miedo que tiene la mamá, cómo lo impulsa el papá, pero a la muy vez... Muy parecido todo a lo que se ve muchas veces, ¿no? A la vida misma. Sí, a la vida misma, exactamente. Así es. Temas propios que se va a estrenar el 24 de agosto ahora. 24 de agosto, se estrena en Movie, en Cinemateca, y en varias salas más que ahora no tengo presente. Pero sí, estamos intentando hacer un estreno grande, conectar con el público. La verdad que sentimos que es una peli que tiene mucho para plantear a eso, que tiene humor, que tiene música, que tiene para plantear a la discusión y a conectar con nuestra gente. ¿Cuánto te llevó esta película? ¿Cuánto tiempo llevó? Bueno, los procesos de las películas son largos. Pero digo, en el armado, digamos, en el pensamiento, en la idea, ¿lleva mucho tiempo o se arma rápido? No, los guiones de ficción tienen su tiempo. Generalmente se comparten con algún otro proceso. Yo, mientras que estaba filmando el documental que hice sobre uno de los expresos de Guantánamo, que vino acá al Uruguay, estaba desarrollando esto. Eso estoy hablando del año 2015, 2016. Y entonces, mientras que iba filmando y editando esa película, iba escribiendo esta. O sea que es como eso, como un proceso paralelo. Yo me fui a estudiar guión a Buenos Aires con un docente. Ahí iba una vez por mes. Y como parte de ese taller, desarrollaba esta película. Pero en mi cabeza es una idea que es anterior. Yo estaba desarrollando mi película, mi primera película solo, y participé de un festival de desarrollo en la ciudad de Amiens, en Francia, y estaba el guionista Guillermo Arriaga. Y doy una charla que no fue muy interesante, pero dijo una cosa que a mí me movilizó mucho, que fue que dijo que los conflictos, cuando son entre personas que son familiares, golpean mucho más o son mucho más grandes, ¿no? Claro. Entonces yo en ese momento muy gracioso tenía como escrito la idea de un corto de una banda amateur de música donde había ciertos conflictos respecto a las expectativas, ¿viste? Que en esas cosas, de esas bandas adolescentes, uno quiere sacar el disco y el otro está tratando de terminar el liceo y los padres no lo dejan tocar porque perdió una materia. Esa cosa ahí que pasaba ahí me movilizaba y me interesaba. Y cuando este loco dijo eso sobre la familia, a mí me vino un recuerdo que me atravesó mucho, que fue que cuando mis papás se habían separado, mi hermano tiene una banda de música y no tuvo mejor idea que invitar a mi papá a tocar la batería. Entonces en ese momento fue como... Armaste se mezcló mucha cosa. Se juntó todo y yo dije, claro, acá hay un conflicto y una cosa que a mí me interesa mucho, además porque yo la viví de cerca. Claro. Y esa fue la génesis en aquel momento, y bueno, eso quedó ahí como una nota, una cosa escrita en un papel ahí que queda, ¿no? Y a partir de ahí, cuando empecé a estudiar guión con este hombre, le llevé varios proyectos para desarrollar, y bueno, y este fue el que tomamos para desarrollar juntos. Y bueno, después de ahí se empieza a trabajar en lo ficcional, digamos, y en que los personajes funcionen y tengan su cosa, pero en un ambiente y en una situación que yo conocía bastante de primera mano. Claro, está bueno. Vos sos egresado de la Universidad de la República, pero tuviste una preparación también en Cuba, ¿puede ser? Yo no soy egresado, soy estudiante de la Universidad de la República, estudié hasta cuarto cuando empecé a trabajar en Whisky, después en La Perrera tuve que, que decidir. Ahí hacemos un clic. Whisky y La Perrera. Sí, para mí fueron dos hitos en mi vida como, como profesional. Yo cuando terminé de trabajar en la película Whisky, decidí por completo que me iba a dedicar a esto. Y bueno, y ahí tuve que decidir un poco entre los estudios. Las películas son medias intensas, vos filmás entre 1 y 2 meses, preproducís 3-4 meses, entonces conectarlo con la facultad fue muy difícil. Y bueno, decidí quedarme ahí. Y después tuve una formación en Cuba, ¿sí? De un taller de 3 meses de guión. Y después, ya después de haber hecho mi primer película, como te decía, me fui a Argentina, que iban en régimen de 1 o 2 veces por mes, a trabajar con Esteban Studen, que es un guionista argentino. Y bueno, esa es mi formación. Ahora, Guillermo, ¿te pasa, por ejemplo, de que ahora, más allá de esta nueva película, que eso también tiene algo de personal, de vivencia, de experiencia, pero te pasa de querer, por ejemplo, armar algo con las cosas que ves, que sentís? Muchas ideas se vieron en la cabeza de un director, claro. Si pudieras hacer varias, haces varias. Claro, el motor creativo está ahí siempre prendido, por suerte, claro. Y es como, en mi caso además es como un... como una línea paralela a la vida, ¿viste? Entonces vos estás haciendo un laburo o estás en una película y empezás como a coquetear con otra idea y escribirla ahí, no sé qué. Entonces sí, siempre hay una lista larga. Después obviamente en algún momento hay que concentrarse, dedicarse y desarrollar de verdad. Pero sí, a veces son historias propias, a veces son anécdotas, a veces son cosas que quedan ahí dando vuelta. Yo vengo ahora de filmar una serie, por ejemplo, sobre la explosión de la embajada de Israel en Argentina y el desarrollo. Mira, de allá la investigación. Se hizo filmé eso. Todo acá. ¿Mira? Se filmó todo acá. Estuvimos cortando 25 de mayo y Ituzaingó. No hace mucho que se escuchó. Sí, sí. Armamos un relajo. Fue noticia, bárbaro. Sí. Aprovecho sí. para pedirle disculpas a los vecinos de Ciudad Vieja. Y bueno, escuchando. Pero ¿qué va a hacer? Sí. Es parte de nuestro trabajo. Y ahí, bueno, y ahí conectás con una historia que no es propia, pero también conectás, yo qué sé, a mí me... yo soy un apasionado de los cuentos, de escuchar cuentos, de contar anécdotas. En mi mesa familiar había siempre un narrador ahí. Entonces yo conecto con eso, con la historia, con los personajes. Sobre todo, siempre me vuelco más al humano y a ver qué le está pasando. Yo le decía, porque esta idea, por ejemplo, de una productora israelí, ¿viste? Y cuando vino el showrunner, que es como el encargado del proyecto, se le llaman las series, yo le dije, mirá, para mí las historias que uno ya conoce o que están basadas en historias reales, lo más interesante es entender desde la perspectiva de ciertos personajes cómo lo vivieron o cómo lo transitaron, porque después todos ya sabemos que murieron 32 personas, que explotó tal día de marzo y tal a las 2 de la tarde, o a la 1 de la mañana, depende de la AMIA o la embajada. Todos conocemos los pormenores, lo mismo que el desembarco de Normandía, ¿no? Todos los conocemos, ahora nos interesa cómo determinados personajes atraviesan ese momento histórico. Así que bueno, sí, yo siempre estoy con cosas en la cabeza y abierto también eso con las antenas paradas a escuchar historias para alimentarme mi mundo creativo. Y hablábamos de esta nueva realidad que tenemos, ¿no? Que se está haciendo, no sé, está bien decir que se está haciendo mucho cine. Para Uruguay es muchísimo cine. Se está haciendo mucho cine, se está haciendo cine nacional y se está trabajando para el extranjero. Que yo creo que son ambas cosas, son dos caras de la misma moneda, ¿viste? Es como... en algún momento se dio el debate entre cultura e industria. Sí. Y yo creo que el audiovisual, como casi ninguna otra industria creativa o industria cultural, convive de un modo muy, muy, muy, muy cercano. No hay eso. Yo vengo de trabajar en una serie completamente hecha con capitales extranjeros para una plataforma, no sé qué, pero soy el mismo que hizo esta película en la misma productora, y si yo no hubiera hecho esta película con Fomento Nacional y con dinero público, no hubiera tenido cosas suficientes para mostrarle a estas personas que vinieron a hacer esta película. Entonces, sí. Yo creo que el desarrollo de nuestra industria necesita de las dos cosas. Necesita de directores que filmen su película para después estar capacitados o preparados para filmar otras cosas. Necesitamos un sello nacional, una bandera, unas películas nuestras para después poder mostrarle a las plataformas que somos capaces no solo de hacerlas, sino que además tenemos una voz y no somos un país bananero que hoy sirve venir a filmar acá porque el dólar o la estabilidad económica, sino porque tenemos talento nacional. Hablo de los directores, de los guionistas, de los directores de arte, de los directores de fotografía, de los músicos, de los actores. De los actores, de toda una cadena de talento que necesita mostrarse, que necesita aprender y desarrollarse para después jugar en otras ligas. Claro. Y hacer todo eso acá es muy importante. Y esto, estábamos hablando fuera de micrófonos, cuanto más se hace, la cantidad acá va a permitir calidad, permite calidad. Claro, porque antes se hacía una cada muerte de obispo. Claro, es esa cosa de como en toda disciplina de la frecuencia con la que uno ejercita o se ejercita como artista. Yo ahora vengo de filmar 53 días. Casi el doble o más del doble de lo que me llevó temas propios. Entonces te das cuenta que es como un entrenamiento impresionante. Entonces es como, cuanto más filmemos en un punto, yo creo que somos mejores. Sí, sí. Ahora, Guillermo, ¿cómo es el tema? Porque uno piensa en documental que no es ficción y capaz que recurrir, como decías, del atentado en el 92 a la Embajada de Israel, capaz que recurrir a experiencias de gente, testimonios, pero en este caso de una ficción, ¿cómo se elige el personaje o el actor o la actriz para que encarne justamente ese personaje que vos querés que lo haga de la mejor manera? Bueno, tengo la suerte de temas propios de tener un elenco impresionante. Está Diego Cremonesi, Argentina, Franco Rizzaro, Argentina, Vicente Luán de Uruguay, que es el hermano menor, que es un descubrimiento impresionante. Está Alfonso Torte, está Ángela Torre de Argentina, está Roberto Suárez. Tenemos un elenco de primera línea impresionante. Y la manera de elegirlo fue buscando ese perfil. Yo quería que el protagonista Manuel tuviera una sensibilidad, una humanidad, que supiera cantar, que supiera tocar la guitarra, que estuviera vinculado con el mundo de la música, porque era algo muy importante para la película, y que no era fácil, en el caso del protagonista, meterlo así nomás, ¿no? Para la película, ¿viste? Claro. Después César, que es Diego Cremonesi, es un loco que tiene mucho escenario, pero que no había tocado tanto, entonces tuvo que practicar, tuvimos que entrenarlo. Bueno, Ángela Torre canta desde que tiene 5 años y también canta en la película y lo hace muy bien. Vicente se entrenó para tocar la batería. Pero Vicente no viene a encarnar, es el niño, el chico. Claro, Agustín. Pero más o menos, ¿cuántos años estamos hablando? Y tiene 15, 14. Claro. Y tuvo que prepararlo. Muchísimo. Claro. Estuvo intensamente aprendiendo batería, sí. Pero la verdad que armamos una familia y unos personajes profundos, interesantes, donde cada uno tiene su conflicto y su humanidad. En ningún momento nos llevamos a ningún arquetipo o a ninguna cosa tonta, digamos, ¿no? Cada uno, porque además son relaciones familiares, entonces cada uno está ahí con su preocupación, con su amor a lo que está pasando, tratando de encaminar a Manuel, y César tratando de encaminarse a él mismo, que está como en esa crisis de los 40, sintiendo que tiene cosas todavía por hacer, pero en una tormenta familiar o en una transformación familiar muy grande. Claro. Y bueno, se armó así la foto. Y es un director con el que estamos hablando que apenas pasó los 40. 42. Bueno, los actores son jóvenes. Sí, claro. Hay algunos ahí, yo te escuchaba, Cremonesi y Suárez, son como medio emblemáticos ya del cine nuestro, ¿no? Sí, claro, Cremonesi y Suárez. Cremonesi, Torta y Suárez son, sí. Torta también, claro. Sí, claro, son bueno, Torta estuvo en 25 más. Seguro, imagínate, seguro. La trayectoria que tiene. Sí, hay una también el mismo desarrollo que tuve yo, lo tuvieron los actores, lo tuvieron los técnicos. Es una película donde el director de arte, donde la música se hizo acá, la supervisión musical estuvo a cargo de Juan Campodónico, de Martín Rivero, elegimos música de Los Chicos Eléctricos, de Niña Lobo. Hay como dos generaciones ahí dialogando todo el tiempo, sí, no solo entre padre e hijo, sino entre la banda del padre y la banda del hijo. Entonces hay ahí unos cruces muy lindos y yo creo que pudimos armar un paquete fuerte entre lo musical, entre el casting, las versiones musicales. Ahora salió el videoclip de la película, de la canción original que compone Manuel en la película, pero en realidad es una canción de Niña Lobo. Ahora van a salir un videoclip de una canción de Niña Lobo que se llama Ser el Mundo. Después va a salir una versión de Psycho Sound, que es un emblema de Los Chicos Eléctricos, cantada por el Enano de la Vela. O sea que la peli trae un montón de cosas alrededor. Sí. Que está bueno para estar atentos los oyentes en las redes y buscarlas. Y bueno, y ustedes también pasarlas acá y compartirlas. Porque son cosas que yo creo que están buenas, que las películas también empiecen a traer a su alrededor otros contenidos, otras cosas para compartir, que la vida de las pelis se mantenga en el tiempo. Y eso, para mí, como amante de nuestra música nacional, poder impulsar en un punto o apoyar a Niña Lobo, poder relanzar o poner el foco en una canción como Psycho Sound, hay una canción de Martín Rivero también. O sea, hay un torrente de cosas que vienen atrás de la peli. Claro, Yumi, que es muy buscador de la música y todo. Yumi, que no me está escuchando en este momento, ahora sí. Yumi se va a tomar ese trabajo después. Sí, claro. Va a ir a buscar todas esas canciones. No hoy, no ahora no. Antes del final, sí, igual. Sí, podemos tirar, sí. Pero mucha canción, mucha música que abre para otros lados también. Cine abriendo para la música y la música abriendo para el cine. Alimentándose, sí. Ahí yo está. Fue un proceso muy lindo con Juan Campodónico y con Martín Rivero, como le decía, de buscar y entender, porque cuando uno escribe, bueno, el hijo arma una banda, el padre tiene una banda, pero ¿qué tocan realmente? Y además, era muy importante que tuvieran puntos en común, porque el hijo invita a tocar al padre, o sea que hay algo de idolatrar lo que el padre hacía, o de interés, claro. Y algo de coincidencia también, porque si hacían cosas muy diversas no se iba a poder dar eso. Entonces, bueno, hubo un trabajo ahí muy, muy lindo de encontrar cuál era la banda y la estética del padre y cuál era la banda y la estética del hijo. Y estrena el jueves esto, ¿no? Jueves 24. Estrena el jueves. ¿Y después qué va a pasar? ¿Va a haber estrenos en otros lados? ¿Se va a mostrar? Bueno, se estrena en Argentina el 14 de septiembre. Vamos a hacer gira por todo el país, ahora en algunas localidades, pero también seguramente haya gira de verano. Claro. La idea es que la peli se ¿Y dónde se fue comparte. Grabada, Guillermo? Todo en Montevideo. Pero digo, ¿en barrios determinados? Bueno, el local principal donde se mudan el padre y el hijo está ahí al lado del Palacio Legislativo. Ajá. Ah, mirá. Democracia ahí. Qué bueno. Sí. ¿Y? Ese fue como el barrio más. Y después hay una sala de ensayo en Tristán Narvaja, que fue durante muchos años la sala de ensayo de la Vela Puerca. Y tiene tomas de calles de Montevideo también. Sí, claro, sí. Qué bueno. Sí, nosotros armamos un jodíamos con los actores como un no lugar, porque no hay una referencia tampoco a Montevideo, no se habla en Bo y Ta y Salado, se habla como en una cosa que es uruguatina, le decimos nosotros, mitad uruguaya, mitad argentina, la película. Uruguatina, está buena. Sí. Y vos, me imagino, hay referentes para vos en lo que hacés en el cine, de acá, de afuera. Bueno, yo me crié con esa generación de Whisky, de Pablo, de Juan Pablo, de Manolo, de esa barra que hicieron esas primeras películas, sin duda. Y después de afuera también hay un director que a mí me conecta mucho con mi manera de ver el cine y con el humor, que es Noah Baumbach, que es un director americano que, como independiente, que tiene algunas películas muy, muy hermosas. Y yo creo que también uno, la explosión de contenido también hace que uno vea cada vez más, tenga el ojo más entrenado, más atento, ¿no? Creo que nos ha cambiado a todos eso. Sí. Y lo de las plataformas, ¿no? Eso. Porque vos tenés todas las plataformas, las películas en el cine tradicional, digamos. Claro. Es mucha cosa. Las series. De aquella, para mí, la gran serie que impulsó esto son Los Sopranos, digamos, ¿no? Mirá, a mí también, yo la seguía permanentemente, todas las temporadas. Ahora, ¿te puedes llevar, digo, no sé, les tocará a muchos preguntárselo, al haber tanta cosa, vos podés medio andar a los tumbos, ¿no? Andás, sí, andás. Sí. Es difícil. Es difícil decir, bueno, esto es, voy a bichar esto. No voy esto. A encontrar, estamos en un momento. Por eso yo creo que es tan importante que las películas se estrenen en el cine. Ahí va. Que la gente pueda ir a los cines, porque hay una experiencia distinta ahí, que no es del algoritmo, ¿viste? El algoritmo está un poco mareado. Sí. Le está pasando a los propios de la plataforma. Yo la otra vez charlando con algunos directivos, CEOs de las plataformas, le decía que a mí me llama la atención que ellos mismos no tengan ni idea qué es lo que, ni lo que quieren ni lo que funciona, ¿no? Es, claro, muy, es muy cómico, ¿no? Sí, pero es profundo eso, ¿eh? Es profundo, sí, la verdad que es profundo porque antes estaban los estudios, ¿no? Los grandes estudios que hacían 10, 12 películas por año y funcionaban una o dos, siempre pasó eso. Sí. Nadie tiene la llave del éxito y eso creo que es lo más lindo en el audiovisual. Claro. Pero bueno, iban al cine, era menos la oferta, algunas no llegaban al cine, entonces todos más o menos entendíamos lo que se podía ver, lo que era bueno, lo que era malo, estaba el refugio de Cinemateca, había... Ahora está esa cosa de que está buena, porque por un lado es democratizar, claro, toda, claro. Y hay más oportunidades y más cosas, pero estamos en un momento donde yo siento a veces que las películas se transforman en tráiler y no en películas. Sí, entonces puede en vez ser, de ser tráiler de dos minutos, son tráiler de una hora y media. Sí. Y entonces juntamos temas y ponemos la mujer con el chiste y con el humor. Y son como películas de premisa, ¿viste? De tipo, de gancho, ¿viste? Sí, sí. Y después cuando vos la mirás, no. Claro. No hay un autor ahí, no hay una profundidad en los personajes, no hay nada, queda medio vacío, ¿viste? Entonces da lo mismo ver media hora o una hora de la película. Hoy descubrí. Que hay teaser. Claro. Y teaser con tráiler. El teaser se supone que es más breve, que se larga antes del tráiler. El tráiler del tráiler. Claro, el teaser dura 30 segundos, el tráiler dura 2 minutos. Es como un caminito así a ir mostrando, a ir enganchando. Sí. Bueno, pero esto está en pleno crecimiento, ¿no? Esto en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. Yo creo que también hay ahora una... Vi mucha gente yendo al cine a ver Barbie, vi mucha gente al cine yendo a ver Oppenheimer, ahora está el Uruguaya, que es una coproducción uruguaya-argentina, basada en un libro argentino, que hay mucha gente yendo al cine. Me parece que estamos también en un... La gente está en esa búsqueda de encontrar un momento para ver una obra, y ya no ver 15 minutos una película que le aburre y pasarse a lo que le recomienda el algoritmo. Claro. Y eso me parece que es interesante también. ¿Estas horas previas al estreno cómo son? ¿Cómo las vivís vos? No, yo estoy muy contento. Para mí es lo que les decía fuera de aire. El momento de compartir la película es un momento clave, porque la película se termina de construir con la evolución del público, con la que gente ve y siente a través de eso. Entonces estamos muy, muy contentos. Están los actores. Los actores acá dando vueltas también de prensa, estamos todos ahí. Claro. Impecable. Bueno. Está para el 24 entonces, temas propios, y bueno, seguramente tenemos un crítico de cine permanentemente, un compañero. Los viernes, entre acto cultural, viernes, Fernando Palumbo, siempre está la va a analizar. Sí, obviamente. Así que estaremos escuchándolo a Palumbo también. Gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Por favor, una alegría, gracias por compartir. No soy yo. No me creas, si mañana quiero volver a intentar.